Comencemos con explicar pues que el diagnóstico cultural tiene como gran propósito el conocer la realidad. Pero ese conocer la realidad, a diferencia de otro tipo de estudios culturales, ¿no? Como sea, que se hacen desde la academia, tiene cuatro elementos característicos que deben de ser considerados como parte integral del diagnóstico. Uno es justo conocer las necesidades y/o problemáticas que existen, ¿no? Que nos interesa saber de esa comunidad, de ese grupo, etcétera. Pero esto va encaminado justo también a conocer esas necesidades y problemáticas con vías a identificar posibilidades que permitan justo la acción cultural. Y esas posibilidades van a estar definidas en gran parte por las mismas características de la problemática, pero también de los recursos que existen actualmente en la comunidad. Y cuando hablamos de recursos, no nos referimos solamente a recursos materiales, sino también a recursos de infraestructura, a recursos culturales, a recursos sociales, formas de relación, formas de organización que existen ya en las comunidades y que pueden ser justo aprovechadas para este tipo de proyectos. De tal manera, entonces, que todo planteamiento de diagnóstico debe de considerar, sí, el problema o necesidad que se requiere, pero también las posibilidades con respecto a los recursos que existen, ¿no? Entonces, aquí un par de notas referente justo a lo que estamos entendiendo. Entonces, el diagnóstico cultural es un estudio sistemático sobre los problemas, recursos y oportunidades que cuenta una comunidad para conocer la situación actual y prever sus procesos. Esto es muy claro, muy interesante de prever sus procesos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ver cuál es el estado actual y ver qué es lo que sigue, qué va a pasar. Esto es, si esta situación continúa así, ¿qué es lo que puede suceder? Y dice, ¿qué puede suceder? ¿Qué parte es lo que nos interesa intervenir? ¿No? Porque toda situación, como toda realidad, es compleja, tiene muchos elementos que se enredan, cuestiones ambientales, cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones de todo tipo, urbanísticos, pero justo el estudio nos permite ver qué parte de todo ese entramado va a corresponder justo al interés que tenemos y visualizar cómo va a ser el desarrollo que va a tener este proceso. Por lo tanto, en el diagnóstico la información debe de organizarse de tal manera que sirva para las tareas de programación y de información básica para la estrategia de acción. Aunque nos gane la inquietud o la idea de que necesitamos recolectar la mayor información que se requiere, habría que ser estratégico en justo qué información sí es pertinente y qué no. No porque no influya en el proceso, no porque no influya en el problema, sino porque qué tanto nosotros podemos justo intervenir junto a ese tipo de problemáticas. Por lo tanto, insisto, la información tiene que ser recolectada y organizada desde un inicio para que permita justo diseñar la estrategia de intervención.